Claro, y acá hay un tema, Mónica, que tiene que ver en esto de este traspaso, en cuanto no es lo mismo que es algo que tiene que ver con lo que se dice dentro del reclamo, no es lo mismo que esté dentro del ámbito de desarrollo social y que se pase a presidencia, ¿no? Donde no hay una mirada desde sujetos de derechos, ¿no? Exactamente. La verdad es que en el 2006 los países de Latinoamérica sí adhieren a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí, que está sobre cualquier ley nacional, sí. La Convención hace mucho hincapié en algo que es totalmente valorable y que debe ser así, que es nada acerca de nosotros sin nosotros, sí. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está hablando justamente de que no se puede hacer nada sin la intervención de las personas con discapacidad, ¿sí? Que somos las que sabemos y las que podemos llegar a manejar nuestro dinero de la mejor manera porque sabemos realmente cómo es, ¿sí? En este momento lo que se está haciendo justamente es eso, ¿sí? Llevar el presupuesto de discapacidad a otra secretaría, ¿sí? Donde nosotros no tengamos ni voz ni voto. Ni sepamos tampoco cómo se va a distribuir y cómo se va a manejar. La verdad es que en discapacidad de la nación hay mucho dinero, desde hace mucho tiempo, y era muy difícil poder manejarlo, poder moverlo, o sea, era muy difícil que llegara a las personas con discapacidad sobre la burocracia y sobre todo el tema de papeles que se hacía, ¿no? Hago hincapié en cómo es la vida de una persona con discapacidad o cómo es la vida de los familiares, ¿sí? Del entorno de la persona con discapacidad. No nos olvidemos que la pobreza duele, la discapacidad duele, pero cuando se es pobre duele mucho más, ¿sí? Entonces, el dinero para la silla de ruedas, para el audífono, para todo lo que necesita una persona con discapacidad está en Nación. No llega a la persona con discapacidad porque no sabe cómo tramitarlo, porque no se habla del tema, ¿sí? Porque las personas con discapacidad y sus familiares y su entorno no conocen la ley, no conocen sus derechos, no los pelean a sus derechos, ¿sí? Entonces, con un grupo de compañeros con discapacidad lo que hemos estado es haciendo esto, articulando, tratando de hacer visible el tema, algo que a mí, en lo que si me preguntás, es algo absolutamente necesario, está por encima de todo. La discapacidad es un sector muy vulnerado y muy postergado. Entonces, es algo muy importante, la visibilización es imprescindible en este momento. Ya sabíamos que con este gobierno se iba a venir el ajuste también en la discapacidad, más allá de tener una vicepresidenta con discapacidad, sabíamos lo que iba a pasar, y esto es lo que está realmente sucediendo, ¿sí? Una involución de lo poco que habíamos evolucionado. Claro, ahí ese punto es como, me parece bastante fundamental, como lo remarcás, Mónica, porque tiene que ver con esto de que lo que ya se tenía no quiere decir que era suficiente, ¿no? No, estas pensiones nada. No es que alcanza para la vida cotidiana de una persona con discapacidad, ¿no? Con toda esta complejidad que vos señalás. Exactamente. Y las pensiones no han sido restituidas, ¿sí? Eso es una mentira. Si a alguien se le restituyó la pensión, yo todavía no conozco a nadie a quien se le haya restituido. Además, con un autoritarismo total, porque en realidad jamás se le avisa previo a la persona con discapacidad, ¿sí? La pensión no contributiva de las personas con discapacidad son 4.300 pesos por mes. Con una persona con discapacidad que no tiene un medio de transporte, que necesita pagar para transportarse, que no le cubren las terapias o algo, no hace nada con ese dinero. Y que encima se lo saquen, ¿sí? Y otra cosa, en realidad lo más importante de las pensiones no contributivas, a lo que la gente lamenta, estoy más que seguro que es eso, es que ellos acceden a, no es una obra social, pero una ayuda social, ¿no? Que es incluir salud, ¿sí? Que es que a través de incluir salud esas personas pueden hacerse una tomografía computada, una resonancia magnética, estudios muy complejos gratuitamente, ¿no? Que eso es también lo que se pierde quitándole la pensión no contributiva, porque para tener este sistema de salud se le descuenta de la pensión no contributiva, ¿sí? 134 pesos por mes. Claro, exactamente. Entonces, la mayoría de las personas, que eso también, ya profundizamos en otro tema, que una persona con discapacidad, las personas con discapacidad también trabajan, ¿sí? Cuando se las inserta laboralmente en blanco, digamos, la pensión se le saca, ¿no? Se le suspende hasta que vuelve a quedar sin ese trabajo en blanco y se le vuelve a restituir, ¿sí? Muchas personas no quieren trabajar en blanco, muchas personas con discapacidad, porque por miedo a que no se les restituya y porque se quedan sin ese plan, ¿sí?, de salud, que es muy importante para una persona con discapacidad, ¿sí?, para hacerse un control. A ver, yo te hablo de mi caso en particular, yo tengo artritis reumatoidea. ¿Sí? Los reumatólogos, no hay muchos reumatólogos en la provincia, y la mayoría son particulares. Mi reumatóloga cobra 600 pesos la consulta, ¿sí? Más a base de todos los estudios que yo me tengo que hacer para el control. Entonces, realmente es muy compleja. Ni hablar de una persona, yo me puedo manejar solo de una persona que depende de mamá, de papá, que esa mamá trabaja o que tiene más hijos. Es a ellos a los que yo apunto, los que viven en el medio del campo, que no tienen el transporte, una mamá que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a sacarle un turno a su hijo. ¿Sí? Son muchas cosas. No puedo ir a las 4 de la mañana con su hijo que convulsiona a sacar un turno. Y si vive en el medio del campo, después tiene que tomarse un transporte público para ir a buscarlo, claro, o pagar para traerlo. Es muy dificultosa la vida de una persona con discapacidad. Esto no los está ayudando. Esto está haciendo todo lo contrario.